Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Jonathan Niño. Yo en los comentarios y selección musical, Orlando. Y en Rivera en la investigación, Emilio Sánchez en la selección del mejor formato. Bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar este recorrido con el grupo Río Nido, que es una agrupación americana que se creó en Minneapolis, en Minnesota, Río Nido es un trío vocal de jazz que surgió en la escena musical de Minneapolis, West Bank, a principios de la década de los 70. El grupo estuvo compuesto por Prudence Johnson, que es una voz, un barítono increíble, Tim Sparks en la voz, en la guitarra, Tom Lieberman, también en la voz y en la guitarra. Hicieron muchos clásicos, como The Dakota, muchos temas como el Coffee House Experience, el New York Riverside Café, la primera grabación que hicieron, I Like to Riff, publicada por Shadow Records. Tiene arreglos de Boswell Sisters. Aquí los dejo con esta grabación de Río Nido, de otro trabajo que se llama Voicings, y el tema original de Stevie Wonder, de su trabajo Talking Book, en una versión mucho más alegre, siendo la de Wonder tal vez la mejor canción de amor que se haya escrito, You and I. Together, it's you and I. God has made us fall in love, it's true. I've really found someone like you. Will it stay? The love you feel for me, will it stay? That you will be by my side to see me through. Until my life is through. 'Cause in my mind, we can conquer the world. In love, you and I, you and I, you and I'm Maravillosa grabación, maravillosa versión de esa linda historia de amor que hizo parte de mi vida, que hace parte de mi vida. You and I, Stevie Wonder. En la versión del trío de jazz de voces, Río Nido, y esa tremenda voz de Prudence Johnson. Moreno, por supuesto. El turno ahora es para una cantante que me fascina, que se llama Nina Freelon, y se metió a hacerle un homenaje a nada más y nada menos que Billie Holiday. Blueprint of a Lady, Sketches of Billie Holiday. Nina Freelon, uno de los más importantes elementos de la voz femenina en el jazz, alcanza nuevas alturas artísticas con este Blueprint en homenaje a Lady Day, llevando su espíritu de una mujer muy sufrida, una mujer discriminada, una drogadicta, con heroína, maltratada, por allá en esos años 30, en donde no era fácil ser negro en Estados Unidos. Aún todavía no lo es. Nina Freelon escoge un repertorio de lo mejor que hizo Billie Holiday y encontré esto. Lover Man, un clásico de Jimmy Davis, de Ram Ramirez y James Sherman. Suena súper bien este trabajo con la voz de Nina Freelon. But I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kiss. Oh, baby, baby, that's what I've been missing. Love a man. Give my soul just to call you my own. God, that moon left me. Oh, sweet baby, no one to love me. Love a man. I've heard it said that the real love of romance can't be like a heavenly dream. Little things in my ears.

music and passion were always the fashion at the Copa. Don't fall in love. Muchas grabaciones hizo, que en paz descanse, Tony Bennett con mujeres recientemente. La primera del combo fue Katie Lang, después la segunda fue Amy Winehouse y la tercera fue Lady Gaga, las más representativas. Cantaría con muchas mujeres a lo largo de su vida, pero con estas chicas jóvenes, pues, hizo trabajos. Katie Lang, que es una mujer abiertamente homosexual, lesbiana, trabajó con él, ella se ganó el premio Grammy en un trabajo que se llama A Wonderful World, de clásicos, que es lo que siempre han grabado estas artistas, La Vie en Rose, What a Wonderful World, Dream a Little Dream of Me, A Kiss to Build a Dream, que es una canción también muy linda. Pero esta es linda y no la conoce mucha gente, y se llama I'm Confessing That I Love You. Te confieso que te amo. I'm confessing that I love you. Tell me that you love me too. I'm confessing that I need you. Honest, I do. Need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips deny they're true. Will your answer really change things, making me blue? I'm afraid someday you'll leave me, saying, can't we still be friends? If you go, you know you'll grieve me. All in life on you depends. I really mean it. Am I guessing that you love me? Dreaming dreams of you in vain. I'm confessing that I love you over again. I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you. Honest, I do. I need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips deny they're true. Will your answer really change things? May I'm afraid someday you'll leave me, saying, can we still be friends? If you go, you know you'll grieve me. All in life on you depends. Oh. Am I guessing that you love me? Dreaming dreams of you in vain. I'm confessing that I love you. Oh. Again. Vamos ahora con un artista de esos que pasaron por la historia de Estados Unidos, como One Hit Wonders, artistas de un solo éxito en los 40 primeros lugares de la revista Billboard de popularidad. Recuerdo muchísimos: Cheryl Lynn, Got to Be Real, Wynn McCrae, Rock You Baby, Black is Black. Bueno, hay un libro completo de 1000 páginas de esas canciones. Y en esa lista está este hombre con una canción espectacular que se llama Hanging in There Baby, compuesta, producida, interpretada por el americano Johnny Bristow, junio de 1974. Única canción, con una voz maravillosa, con una voz que recuerda a Otis Redding, algo de Barry White. Esto fue lo único que hizo, y es una gema, y el hombre después se desapareció, no volvió a salir en nada. Johnny Bristow, Hanging in There Baby. Yeah. Oh, baby. Hanging there, baby. Don't be afraid, that'll make it all right. I know just how you feel, wanna hold you tight. But we've almost got it made. Now that we've caressed, a kiss so warm and tender, I can't wait till we reach that sweet moment of surrender. We'll hear the thunder roar, feel the lightning strike, and what we both decided to meet same time tonight. Hang on in there, baby. Hang on in there, darling. I'm gonna give you more than you've ever dreamed possible. Sweet virgin of the world, we can't help but make it, cause there's true love between us, yeah. So let us touch that cloud that every girl dreams of. Thank you. What's that now, baby? What's that you say? Something's eating at you and it's about to get away. Oh, don't fight, baby. Open up the door. Cause that's the key to the freedom that we've both been working for. Bueno, seguimos ahora con los créditos del programa. Jaime Sánchez Cristo en los comentarios dice la selección musical, ¿quién les habla? Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein en el sonido. El intrépido Jonathan Niño en la investigación, Orlando Rivera, flojito para este programa, pero hizo 4, a mí me tocó hacer 7. Y Emilio Sánchez en el mejor formato. Y Jonathan, tu responsabilidad es no dejar que esto lo editen, ¿no? Esto queda así. El turno para una película que a nadie le gustó, a mí tampoco. Realmente la tratan de vender como una película de culto y me parece que es de lo peor que hizo Martin Scorsese. Y fuera de eso son películas de esas de 3 horas que no se aguanta nadie. Y es la historia de un amor de un saxofonista y una cantante en New York. Y de allí salió el clásico New York, New York, el que internacionalizó, corrijo, Frank Sinatra. Pero esto fue cantado originalmente por Liza Minnelli. La música original, John Kander y Fred Epp, y versiones. En esta van a oír a Robert De Niro, que es el protagonista masculino de la película, interpretando un clásico que no sé, yo creo que tiene mala voz, pero suena muy divertido oír a De Niro cantando jazz. Blue Moon. Saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And then I looked, the moon had turned to gold. Oh, blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Thank you. tremendo arreglo. ¿Saben qué es una Blue Moon? Es la primera luna llena de los raros meses en donde hay dos lunas llenas. Esa es una Blue Moon y es absolutamente divina. Lo traigo a colación porque a alguien le gusta mucho la luna. Entonces es muy raro, pues lógicamente tiene que ser un mes largo. Y a veces hay dos lunas llenas en el mismo mes. Pero es muy raro que pase, pero no crean, una vez al año, por lo menos, hay un mes con dos lunas llenas. Y la primera luna llena es la Blue Moon, una canción lindísima. Y el turno para Ketama, gran grupo de nuevo flamenco, los creadores de una historia, los hermanos Carmona. Nunca se repetirá una formación como la que ellos hicieron y nunca se logrará un disco en concierto como De Aquí a Ketama, con la participación de Antonio Flores y muchas otras personas, incluyendo africanos. Realmente un trabajo que lo comió a uno, y Ketama se desapareció por pelea entre los hermanos. Y esa es la vida. Entre los hermanos hay muchas peleas. El trío Ketama son increíbles. Antonio todavía sigue cantando y tiene una voz maravillosa. Estuvo muy enfermo por un tema de una infección en los dientes. Esas infecciones a veces matan a la gente porque se van al cuerpo. Pero ahí está todavía cantando y la voz todavía la mantiene, no la que tuvo en este tema. Miénteme, Ketama. Me perdí bajo este delirio, me perdí y busqué un Dios para creer en ti. Mi destino viviré, porque a tu mentira ya me acostumbré. Mientras me robas el alma, mientes como nadie cuando me dices te quiero. Mientes con ternura, qué locura y qué deseo. Mientes como nadie, no hay nada que olvidar, mi amor que conservar. Tu amor es un veneno. Es como nadie cuando me dices te quiero. Oye, te quiero. Qué locura y qué deseo. Es como nadie cuando me dices te quiero. Jugaré a este juego al que todo aposté. Me da igual, mi condena es vivir así. Miénteme, ya no tengo nada, nada que perder. Tarde o temprano siempre acabaré en el infierno de que conservar. Tu amor es un desierto. Es como nadie cuando me dices te quiero. Oye, te quiero. Pero que deseo. Es como nadie cuando me dices te quiero. Tantas noches junto a ti, solo un recuerdo, todo aquello que te di. Amargos son tus besos y me pierdo en tu caricia. Se la lleva el viento, tantas pasiones vividas. Es como nadie cuando me dices te quiero. Oye, pero quiero. Bueno, el grupo que llama Miénteme. Nos vamos a la isla que alguna vez en una entrevista del programa Stars le preguntamos a Donald Trump, si usted quisiera tener una isla solo para usted, ¿cuál querría? Y Trump contestó, Manhattan. Pues no pidió nada, ¿no? Manhattan en New York, el centro del mundo. Y del trabajo Kiss by Nature, Elian Elías hizo una canción dedicada a Manhattan, porque gran parte de su vida la ha pasado en Manhattan. Se enamoró en Manhattan, se separó en Manhattan y se volvió a casar con otro músico en Manhattan. Era la esposa del saxofonista de la banda, Brecker, y terminó con el bajista de la banda. Eso pasa con las mujeres muchas veces. Terminan con el bajista de la banda. Es muy curioso. Basia le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo a María Rivas de Venezuela. No sé, los bajistas tienen algo muy particular. Manhattan con la gran pianista do Brasil de São Paulo, Elian Elias. Manhattan, o gigante coroado, porta aberta ao universo, para sempre vai brilhar. Manhattan, esperança de uma vida, cujo solo se ilumina, nesse solo brilhante, continua a palpitar. Braço aberto para o mundo, o teu sol iluminando, meteoritos procurando tua luz para brilhar. Thank you. just leaves the light on the street. Your eyes for me leave, listen to the beat. The sound never sleeps. Aquí seguimos oyendo de fondo a Elian Elías. Esperemos que se acabe con mi voz. Y el tono es para una grabación maravillosa, que es la recopilación de todos los Very Best Unplugged, que todos fueron grabados por MTV. Y los Unplugged son versiones acústicas de las canciones clásicas de los artistas. En esta invitación, la lista es muy grande. Aquí la tengo en mis manos. Está Eric Clapton con su famoso Tears in Heaven, Alanis Morissette, R.E.M., Sheryl Crow, Lenny Kravitz, Patient Plant, Brian Adams, Paul Simon, Annie Lennox, Paul McCartney, Rod Stewart, Cranberries, K.D. Land, The Corrs, Lightning Crashes, Noel Gallagher, Sting. Y esta que fue número uno es tremenda canción de... Se me pegó el tremendo de Emilio. Y es una excelente canción de Seal, Kiss from a Rose. There used to be a grand tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Life remains a drug that's the high, not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large, and the light that you shine can't be seen. Ooh, the more I get a few, the stranger it is, yeah. Now that the rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen. Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom. I'm gloom of the grave. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Muy buena versión de Kiss from a Rose, acoustic, MTV Unplugged. Y el turno es para dos genios, más genio uno que el otro. Marcus Valli, un cantante y compositor, estuvo en el programa Los Originales. Lo transmitimos desde Río de Janeiro, desde la habitación donde yo estaba. Se fue con la novia a cantar allá y nos grabó, y la grabación la borraron en esta estación. Nunca lo olvidaré. ¿Se acuerdan, Orlando? Sí, señor. La borraron toda. Completa se les borra. Nunca lo olvidaré. Yo perdono, Orlando. Pero olvidarse es muy difícil de esas cosas tan valiosas. ¿Quién tuvo a Marcus Valli en un hotel con una guitarra cantando con la novia? Yo. ¿Y qué pasó? Tenga, tome para que lleve. Esta unión es con el más grande compositor y arreglista en la historia del Brasil, Eumir Deodato. Porque Tom es compositor, pero como el gran arreglista, y Deodato manejó orquestas grandes. Deodato manejó a Sinatra, a Charles Aznavour. Deodato manejó su propia orquesta y su orquesta del rock que hizo con sonidos de jazz. Deodato 2, Preludio, Love Island. Nadie como Deodato. Y esta canción es famosísima. Con Marcus Valli en la voz, Deodato en los arreglos, Summer Samba, Samba do Verão. Les quedo debiendo a Marcus Valli. Solo estuvo de dato. Orlando también borró la voz de Marcus Valli en esta grabación. No, pensé que cantaba Marcus. En todas las demás canta, menos en esta, pero es que sin voz también es linda. Samba do Verão. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo. En los comentarios y selección musical, sonido Jonathan Niño. Investigación Orlando Rivera, de 4 de 11, se raja, y en el formato Emilio Sánchez. Nos despedimos con el genial Juan Luis Guerra, que en todos sus trabajos siempre pone una salsa. Por cada CD una salsa, y para mí son las mejores canciones de Juan Luis. Esta se llama Cartas de Amor, de su trabajo muy aplaudido, que a mí no me gusta, Bachata Rosa. A continuación, Visa Múltiple, la FM con Emilio Sánchez, y gracias por estar en sintonía.